Miércoles 18 de marzo. Las acciones de los arrogantes. Así como la humildad es positiva y trae consigo bendiciones, la falta de humildad es peligrosa y trae consigo maldiciones. Después de exaltar la virtud de la humildad, mostrando sus recompensas y frutos, Proverbios capítulo 30 plantea una severa advertencia acerca de los peligros que vienen con el orgullo. Maldecir a tus padres. Proverbios capítulo 30, versos 11 y 17. Agur comienza con esto, pues representa el acto más serio de arrogancia, que los hijos desprecien la fuente de su vida. Es significativo que honrar y bendecir a los padres es el único mandamiento asociado con la promesa de vida. Éxodo capítulo 20, verso 12. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Mientras se prescribía la pena de muerte por su transgresión. Éxodo capítulo 21, versos 15 y 17. Justicia propia. Proverbios capítulo 30, versos 12 y 20. La condición de los pecadores que se creen justos es mala, porque permanecerán en su pecado creyendo que son puros y que no necesitan perdón. Por esto, la confesión del pecado es tan fundamental para obtener perdón. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. A los laodicenses que pretenden ser ricos, inteligentes y bien vestidos, aunque no se dan cuenta de que son pobres, ciegos y desnudos, se les aconseja que adquieran de Dios los medios para reparar su condición miserable. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 18. Aquí se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su condición de conocimiento y superioridad espirituales, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios, y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador trata a un hijo ingrato y descarriado. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Fe y Obras, página 84 y 85. Desprecio. Proverbios capítulo 30, versos 13 y 14. El cuadro que se presenta de los arrogantes no es lindo. Aunque tienen una mirada orgullosa, la arrogancia no se queda allí. Se manifiesta en el desprecio hacia los que piensan que están por debajo de ellos. Las imágenes de dientes y muelas, espaldas y cuchillos, Proverbios capítulo 30, verso 14, muestran cuán malas son sus acciones. Piensa en cómo has tratado a otros, especialmente a aquellos que sientes debajo de ti. La mayoría de nosotros tuvimos estos sentimientos alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo puedes corregir eso? ¿Cómo puedes demostrar la humildad necesaria para corregirlo?